escuchando vos. Piedra Libre. ¿Qué? Piedra Libre, ¿qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando escondida. Está todo es mal. Más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Lo anunciamos antes, dijeron que grité mucho, por eso no quiero gritar. Aparte ya he tenido algunos spots cuando gritaba, pero sí, está acá en este estudio mayor, de nuevo, después de sus vacaciones, Sebastián Dantí defendiendo lo indefendible. Sí, señor. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quiénes dijeron? ¿Por qué hablo en plural? ¿Hubo varias voces que se alzaron contra que usted gritó mucho? Sí, varias. Siempre me dicen lo mismo. No. Está bien, porque ¿sabes por qué? Porque estamos en una cultura como mesurada. Ajá. Ay, no grite. No, me parece muy bien que alce la voz, sobre todo al presentarme a mí, no sé, en el resto del... El resto no importa. No, a mí me parece muy bien que grite. Lo extrañamos mucho. Yo lo autorizo, yo, con mi investidura, sí. Lo autorizo. Lo extrañamos mucho, bueno, ¿no? Me alegro mucho. Sí, lo extrañamos y nos parecía que la columna teníamos que sostenerla de alguna manera. Claro, ¿no? Está muy bien. Dijimos, está de vacaciones, Eva. Vamos a tratar de sostener la columna. Hicimos una convocatoria a profesionales de esta actividad, de defender lo independiente. Como usted, ¿no? De esta disciplina. De esta disciplina. Se una disciplina. Sí, exactamente. Tiene usted razón. Hicimos una convocatoria a entonces estos profesionales. Salió esto que usted va a escuchar ahora. Yo casi pidiendo disculpas. Si me permite, lo ponemos en el aire. Pero ¿cómo no? Las 12:30, 1:15 de la mañana, de la madrugada, que comenzaba todo el procedimiento en el cual había llegado fuerzas de seguridad. Y conozco lo que conocen ustedes, que la puerta estaba cerrada por dentro, que no se podía abrir con la llave porque estaba la llave puesta y que el ámbito de la casa estaba cerrado también por dentro, con lo cual necesitaba forzosamente... la presencia de... Tiene un cuerpo, tiene un arma y tiene un casquillo. Todos los caminos conducen a un suicidio. Ah, mire, todos hablamos de la misma manera, tratando de ser cuidadoso con cada una de las expresiones. Pero a esta altura del partido, los que no queremos expresar el término específico de suicidio, estaba las puertas cerradas por dentro, hubo que forzar la puerta, estaba el cuerpo del el fiscal obturando la puerta del baño, el arma pertenece, la vaina pertenece, el proyectil es el mismo de la vaina de la pistola. Si las consecuencias, no hay que ser muy genio como para darse cuenta que pareciera que es el que todas conducen al mismo punto. Nunca, miente usted, yo nunca dije eso, dije que jamás calificaría hasta que los científicos digan... Nosotros hemos podido observar que ha sido absolutamente llamativo que el fiscal Nisman haya interrumpido sus vacaciones de un modo absolutamente imprevisto, haya regresado en feria judicial y efectivamente en un contexto en donde se manifiesta un hecho internacional y un episodio internacional como los hechos acaecidos en Francia. Pregunto yo, ¿por qué regresó tan rápido? Si lo sé, ayer lo hablamos varias veces a la mañana. Él tendría que estar llegando, creo que el 23. Llegó el día 12. Dejó 3 horas a su hija de 12 años sola en un aeropuerto como Barajas, como Polita, plagado de gente, a una nena de 12 años. Incomprensible, algo sin sensatez. La desesperación por llegar rápido, ¿cuál es el sentido? No tiene ningún sentido. Y avanzaba esa denuncia y lo que eso significaba, ¿hacia dónde iba el fiscal Nisman? ¿Hacia dónde iba esa denuncia? Yo creo que en verdad se construyó para generar todo este clima de desasosiego, de bronca, en un verano que parecía muy tranquilo, con un fin de año que fue el mejor de los últimos años en el sentido en que no hubo rebeliones policiales, intentos de, entre comillas, saqueos, huelgas salvajes, sino que más bien veíamos una sociedad que en su gran parte atravesaba con alegría el verano, con los centros turísticos llenos, etcétera, etcétera, y con un mapa económico, si bien para nada fácil, mucho más estable que lo que había sido durante el 2014 y sobre todo del final del 2013 al principio del 2014. Tanto, tanto ruido. Tanto ruido y al final. Ruido de tenazas. Tanto ruido y al final. pavada de profesionales no sí, han logrado. Escuchándolo, siento esta vergüenza con usted acá. Aníbal Fernández, Sergio Berni, y nada menos que el cierre con el secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, Ricardo Forster. No creo. Yo, desde mi punto de vista. No, fue imposible. Usted lo que. Ustedes, ¿no? Lo que acaban de hacer es como. Agarramos toda la discografía de Gardel, las 10 peores canciones y las editamos. Es como una cosa tendenciosa porque tenemos a los mayores profesionales de la defensa nacional, internacional y mundial, y los agarró diciendo, dudando, contradiciéndose, pensando. Fíjese que nunca ellos dicen y acá varias veces dicen pero yo no tengo la culpa, mire que estaba ahí yo. No importa, ahí, hay décadas, tenemos millones de audio para editar, porque justo cuando agarra a los grandes maestros diciendo sí, me parece raro, porque eso no fue como el arte, acá no surgió el arte que tienen ellos a través de sus poros. Los agarró en una especie de confusión, hasta como pena me da como pena, da como a contrapié, ¿no? Un filósofo sí. Como el secretario de coordinación, etcétera. Exacto, los agarró como que te atrapen haciendo playback en medio de un recital. Sí. Es un poco así. Está bien. Sí. Y esto no va a demostrar que son ídolos con pies de barro. Es que me parece que es una cosa tendenciosa que tiene a veces la radio alternativa contra estos héroes del pensamiento nacional. ¿Ya empezó su columna o sale espontáneo? Es que sí, por supuesto, tengo que estar acá un poco defendiendo lo indefendible porque veo que hay una especie de ironía contra mis héroes. O sea, y eso a mí me perturba, me molesta. ¿Discípulos? No son mis maestros. Pero a veces el alumno suplanta, supera al maestro. Lo suplanta también, es una especie de. Sí. Una movida de piso. Sí. Igual, muy lindo, pero estuvieron en problemas. Pero ya van a saber cómo el surfista surfea una ola gigante. Ellos ya van a saber salir del brete y nos van a enseñar a todos que en realidad fue un suicidio. Ah, otra vez. Obviamente, pero acá todo no fue. Nos van a demostrar que sí fue un suicidio y ahí vamos a decir tenés razón. ¿Por qué dudamos de ellos? Son como una especie de Sherlock Holmes de la política. Está bien. Que demuestra lo así. Igual tengan a bien, ahora sí, si sí. Me dejan inicio la. Señor, ansioso, por supuesto, maestro. Este no quiero que me llamen más Sebastián. Ajá. Sino que de ahora en más, anote por favor. Sí. De ahora en más mi apodo clave. Que es el agente 0800 de la flamante AFI, la nueva Agencia Federal de Inteligencia Inteligente, es con doble y AFI, creada por nuestra querida presidenta, cuyo nombre clave secreto es KFC, porque si le poníamos CFK todos iban a dar cuenta quién es, así que somos de la agencia, es KFC. Una de las sucursales de esta nueva agencia la vamos a poner acá. Acá mismo en el edificio recuperado del CID. Sí, en la escalera. Ajá. En la escalera porque se viene ese año de campaña electoral. Hay que poner toda la plata ahí y no podemos estar alquilando edificios. Así que nos vamos a poner acá en la escalerita. ¿Renuncian a los 700 millones de pesos al año de fondos secretos? No lo puedo decir. Claro, no se secreto, justamente. Claro, secreto. Es una redundancia decir algo secreto. Sí. Pero... Estamos ahorrando, así que vamos a venir acá, todo sea por nuestra valiente, valiosa, valerosa, valeriana presidenta que nos protege y nos cuida a los argentinitos de todos los peligros. Hoy, no sé si estuvieron viendo el discurso presidencial. No tuvimos tiempo. Bueno, ella todo lo enfrenta, ella todo lo desarma. El orgullo que me surge de los pobres como si fuera... Yo soy una especie de grano lleno de pus y el pus me sale con como el orgullo. Mi orgullo es un gran grano de pus cada vez que veo y de pronto siento caen meteoritos y Cristina los enfrenta. Plaga de langosta, Cristina la fumiga. Asesinos seriales, yakuzas orientales, ella saca su katana milenaria y los mata. Yacimientos mineros los bombardea con cianuro. Recursos naturales los vende con su contrato mágico. Hay que ser muy valiente, a ver si podemos entender esto. Hay que ser muy valiente, hay que tener los ovarios muy bien puestos y bien cerquita de las trompas de Falopio para transar con este sistema, negociar con este sistema, enriquecerse con este sistema, conformar a los inversores con este sistema. O sea, esto no es fácil, que es lo que siempre trato de demostrar, siempre gastando saliva, yendo... No es fácil estar en este sistema y nadie lo entiende a las cosas que ella se enfrenta. Para que estemos todos contentos, alguna parte, hay que abstraerse mucho de la realidad. Y este es uno de los lemas que tenemos ahí en la Asociación de Inteligencia Inteligente, que hay que abstraerse mucho de la realidad para estar en la realidad. Tomen nota de esto, lo reitero, porque por ahí hablo muy rápido. Hay que abstraerse mucho de la realidad para poder lidiar con la realidad. Esa es la máxima que tenemos ahí en la AFI. Yo pertenezco a todo lo que sea que empiece con AF. Es AFIP, AFI, AFA, AFJP, AF, Armada Fuerzas, etc. Sí. ¿Qué es la A? Alcohólicos. Pero falta la F. Ah, alcohólicos anónimos fumones también, claro, porque éramos alcohólicos y fumábamos mucho. Bueno, y en la nueva FI, aparte de ser agente especial, soy webmaster promoter. ¡Epa! Yo creí que era community, eso que ahora todo. Sí, también. También. Community manager. Estoy haciendo un curso de inglés acelerado para poder hacer. Webmaster promoter, community manager. Fíjense, porque aparte el idioma español no es sensual, el idioma inglés a mí me seduce en todas sus formas, ¿no? Tupperware, claro. George Washington. ¿Entendés? En cambio de decir, no sé, el idioma castellano es muy, mucha, banana, tiene mucha letra, mucha vocal abierta. En cambio, bueno, traje cuestión, vamos al punto, pero si ven que me disperso, encáucenme, porque vine más... Sí, desde las vacaciones uno sigue así, lo entendemos. Más humilde, claro. Viene más dócil, me dejo domesticar, si quieren. Me dejo llevar por la senda de la radiofonía. Traje una convocatoria exclusiva de la Asociación Federal de Inteligencia Inteligente para los oyentes de Radio La Colectiva que sean patriotas. Esa es una condición sine qua non, ¿no? Vamos a convocarlos. El mensaje es el siguiente, dice... Jóvenes... y jóvenes argentinos, as, si tienes entre 12 y 62 años, con vocación de lamebotas del poder, obediencia y obsecuencia hacia el Estado Nacional y temple para cumplir misiones de seguridad, ingresa hoy mismo en el batallón de comunicaciones de la EXIDE, ahora AFI, donde aprenderás sobre el ilícito y sus flexibles fronteras para contribuir a defender los sagrados escalafones de la nación, el pabellón nacional, la escarapela y la bandera idolatrada. Dejen que tome aire. Sí. Alístate en la FI, donde aprenderás buchoneo táctico y a participar en nuestro proyecto XB corta LWL Ñ Y Z Alfa Beta Gamma Delta y Omega. Llámanos al 344-3600, Casa de Gobierno, y no hace falta que digas nada porque ya tenemos tus datos. Con solo llamar a Casa de Gobierno ya quedás alistado en la FI. Fue un mensaje de la Agencia Federal de Inteligencia Inteligente, Centinela de la Patria. Ah, ¿usted está proponiendo que hagamos un spot? ¿Quiere que lo pasemos en la programación posteriormente? Si no es molestia, sí, por favor. Bien, bien. Tendría que... No, claro, sí. ¿Cómo me ve? Yo tendría que ser... No sé qué hago en este programa, discúlpeme. Yo tendría que ser locutor oficial, ¿no? Yo debería ser locutor oficial y tendría que decir... No, de la presidencia de la nación directamente. Correcto. Sí, le dirigirá la palabra a la nación, todo, a los 40 millones de argentinos, a los 20.000 cobayos, a las 30.000 aves de corral, a los inmigrantes y emigrantes que no tenemos calculados, a las miles de hectáreas de soja, les dirigirá la palabra la señora presidenta Cristina. Y ahora todos a cantar canciones, a aplaudir y a apoyar este proyecto con obediencia y sumisión, carajo. Así tendría que yo presentar la cadena nacional. Sí, sí, sí. Está preparado, ya tiene auriculares blancos, así que se puede vestir. Y soy gritón. Y soy gritón. Y me gusta, porque vienen años violentos, Graciela. ¿En serio? Sí, vienen años violentos. Sí, sí, sí, sí. Hay que estar un poco más agresivo. Si no, pregúntenle, tenemos el agente secreto. Se llama Mil Años en Italia. Es el nombre secreto que le dimos. Mil Años en Italia. Sí. Sí, sí, pues tenemos un montón de. Agente de. En realidad son como empleados del Estado ñoquis. Que en realidad no son ñoquis, son agentes encubiertos que piensan los nombres de los agentes secretos. Y para. Para Milani se les ocurrió Mil Años en Italia, lo cual nadie va a poder descubrir, ¿no? ¿No? Por supuesto. Sí. Claro. Bueno, en síntesis, esto es la propuesta. Tengo un segundo si quieren las materias o cómo estamos de tiempo. Sí, sí, podemos hacer las materias, ¿no? Sí, sí, si usted quiere ahora meterle las materias, métale. ¿Quieren un poquito de música? Vamos para aliviar. ¿Tiene? ¿Trajo? No. Bueno, entonces no importa. Pero estoy tratando de enlistar a Mara, la operadora, dentro de la Agencia Federal de Inteligencia Inteligente, y necesitamos ver, comprobar la rapidez que tiene de pronto para poner una. Mira. Ya está enlistada. Ya entró. Debates y aburridos mítines sin credibilidad. Tras esa careta angelical se refugia la mezquindad. Ya he votado y todo ha terminado, te he dejado de interesar. Qué buena musicalización, muy buena. Viste, es un agente profesional de la AFI. Los encubiertos ya los tenemos acá, sí. De la ex-CID. Tenemos tres materias semanales, les digo brevemente el curso de la AFI. Ajá. Así termino con este regreso triunfal a la radiofonía. Tenemos tres materias semanales: espiar 1, recreo. Claro. Ah, recreo. Espiar 2, recreo. Claro. Espiar 3, y después nos despedimos cada día. Yo creo que con 2 años ya sacamos los agentes nuevos a la calle. Cantamos el himno de la AFI. Que es algo así como, no está bien, todavía no lo tenemos bien, y es, somos los agentes de la AFI, del Poder Ejecutivo Nacional, espiamos para todos los costados y agarramos a los que se portan mal. Ese es un poco... Suena. Sí. Rima va a empezar. Rima, si hacen algo con mucha rima, la gente lo va a repetir y no van a saber quién es quién, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que el espía no es... El espía y el artista, el espía y el poeta no logramos juntar las dos cosas. No podemos lograr un espía poeta. Ajá. Pero bueno, no importa. Materias, espiar 1, ¿no? Enseñamos los focos de peligro del país. ¿Dónde anidan los agentes que ponen en peligro al país? Vamos a espiar, por ejemplo, a saber, asambleas, radios alternativas, agencias de noticias independientes, coordinadoras antirrepresivas, fábricas recuperadas, vecinos autoconvocados. Ojo, para aprender, eso en la materia espiar 1. Sí. Espiar 2. Actuación, caracterización y frases típicas para infiltrarse y disimular en los focos subversivos. Ya estas son técnicas de infiltración. Sí. Esto es, por ejemplo, el verdadero agente de inteligencia tiene que infiltrarse en el baño del subversivo. El verdadero agente sabe que todo lo que debe saberse se averigua en el baño. Complot, crímenes, conato de golpe de estado, conspiraciones internacionales, elaboración de soja no transgénica y otros peligros. Y otros plantines también que pueda haber en el baño, claro. Sí. Camuflarse, hay que camuflarse en el baño. ¿Por qué? Por ejemplo, hay que escuchar lo que canta el sospechoso. Seguro. ¿Entendés? Porque una cosa es que sirve la marchita peronista, una cosa es que cante un tema de Arjona... Pero de pronto, imagínate, se está bañando, se está enjabonando, y digo, a desalambrar. Ahí ya es un motivo de sospecha. Bueno, nos tenemos que disfrazar de inodoros, porque tenemos que, no lo digo en sentido figurado, nos tenemos que inmiscuir en la mierda los agentes, los buches, nos tenemos que inmiscuir ahí. ¿Por qué? Porque a veces primero para saber qué come y qué toma, ¿no?, el sospechoso, claro. Y otra porque a veces se tragan los mensajes secretos, los mastican y los tragan, entonces tenemos que disfrazarnos de inodoros y averiguar un poco ahí. Bueno, nada. Bien, pero... Está bueno, sido, pero sí. ¿Usted va a seguir con esa, digo, porque para juntar y en 2 años terminar y hacer todo esta... Hay muchas más investigaciones de esta nueva EXIDE, como ve, que está hecha con profunda inteligencia y profundo conocimiento de los peligros del país. Yo creo que demostró una inteligencia, no sé, estoy maravillado de mí mismo. Qué inteligente soy y qué bueno, ¿no? Lo necesitaba, obviamente acá está, sí, acá está la posta. No solo nosotros. Mira lo que lo digo, no me quiero zarpar, ¿eh? Yo no sé, si no me sacan del aire si les parece mal. Si no soy más inteligente que Bernie. Mira bueno, lo no, que le digo. No tenga duda. Sí, no tenga duda. Ahí no tengo, yo por lo menos no tengo ninguna duda. Absolutamente sí, diría. Bueno, lo necesitamos, lo necesita bien. El país, así que gracias por su retorno de sus vacaciones. ¿Fue anticipado su retorno de las vacaciones? Obviamente. Claro, obviamente. Yo tenía que volver. Brusco y anticipado. Tenía que volver bien. 3 meses después. Claro, sí, todo. Sí. Tengo que volver 3 meses exacto, después. Obviamente. Muy bien, bueno. Sebas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Agente igual, 0800. Lo decimos, ¿no?, ya ahora, porque sí. Si nos va a investigar, que nos investigue. Si quiere averiguar, que averigüe. Nosotros esto no lo vamos a ver.